¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me gustó esto de salir desde exteriores. Vamos a ver qué inventamos para el lunes. Fíjese qué inventa. Yo el lunes voy a estar en exteriores porque no vengo el feriado. Es verdad, desde el martes. Pero si usted quiere venir el lunes... No. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, pero acá intentando saber dónde anda, qué está haciendo. Sí, yo estoy, mirá, en un lugar. Ayer estaba dando una vuelta a la plaza, estaba muy bien, no vamos a decir que no, pero está bueno, mirando. Ahora podemos decir que estoy un poquito mejor. ¿Por qué? Hoy estoy en un auto que se está presentando aquí en la concesionaria Bari, en la concesionaria oficial de Mercedes-Benz. Estoy en un clase A sedán que yo no les puedo explicar lo que es, pero no vamos a adelantar nada porque vamos a estar conversando con Mariano Boveri, que es vendedor de Bari, y bueno, y nos va a estar contando. Pero a simple vista, así yo sin entender nada de autos, esto es como una nave, no sé, es divino. Así que bueno, si te parece, Clau, voy a charlar con Mariano para que nos cuente y por supuesto para que le cuente a la audiencia esta presentación del nuevo auto de Mercedes-Benz, ¿te parece? Perfecto. Dale. Bueno, Mariano, buenas tardes. Yo, como mujer que soy, en realidad no quiero hacer un comentario muy machista, pero vos me vas a ir explicando cada una de las cosas que tiene este auto, pero bueno, realmente es fantástico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, sí, como bien decías vos, estamos... subidos a una 250, clase A sedán, línea nueva que estamos lanzando, estamos haciendo el lanzamiento. Es el sedán de cuarta generación, completa la gama de hatchback de clase A, lanzada en septiembre del 2018. Estamos acá, bueno, muy contentos haciendo pruebas estáticas y pruebas dinámicas, que son las pruebas de manejo que estamos haciendo con los clientes. Y muy contentos y, bueno, muy agradecidos a ustedes por venir a visitarnos también. Bueno, tres cuestiones que son básicas a la hora de elegir un auto de alta gama como es este clase A. Empecemos por lo más importante, la mecánica. ¿Qué tiene de nuevo para ofrecer esta nueva versión del Mercedes? Bien, como vos decías, bueno, una de las cosas principales de estos autos de alta gama es el tema de la mecánica. En el clase A podemos encontrar a dos versiones. Estamos sobre una versión A250, que viene una mecánica de 2 litros con una motorización grande de 224 caballos, y encontramos el A200 con una mecánica de 1.3 con 163 caballos de fuerza. Los dos son con caja automática de 7 velocidades, una caja de la 7 G-Tronic que fabrica Mercedes. Y bueno, tenemos, hemos encontrado una respuesta de los clientes muy, muy favorable a lo que es la reacción y la velocidad final del auto, ¿no? Bien, y después lo que es confort, ahí nos metemos en la parte que más me gusta a mí. Contame un poco, bueno, tiene por supuesto una computadora, comando de voz, el volante, bueno, de a poco nos vas a ir contando. Queremos contarle a la gente también, chicos, que estamos transmitiendo por el portal de Facebook, así ustedes pueden ver las imágenes del auto en el que estamos en este momento sentados aquí en Colectora Macaya en la concesionaria Bari. Pero bueno, contanos los detalles de confort que tiene este clase A. Bien, en confort, como bueno, como se ve acá, como estamos viendo a través de Facebook, estamos sobre un A250 que tiene la línea AMG, que es una línea muy confortable, y es la línea deportiva que hace Mercedes, y aparte tenemos las dos líneas Style y Progressive, que son las líneas entradas en gama, donde podemos encontrar las líneas más, más señoriales que hace Mercedes-Benz, no tan deportivas como lo que estamos encima, como lo que estamos sentados. Esto se podrá ver que es un panel táctil, una pantalla táctil de 10 pulgadas, totalmente táctil, eso es una novedad en lo que es Mercedes. Tenemos el sistema en books, que es la gran novedad, que recién hace un ratito te lo estoy demostrando, que es la manera de hablarle un comando de voz al auto a través de la voz del conductor, donde se hace muy muy fácil de acceso y se tiene mucha conexión con el auto. Es bien pensado para lo que es la conectividad del auto, para brindarle bien el confort a lo que hay, tanto al conductor como a todos los ocupantes del auto. Tenemos lo que es el aire acondicionado, que es a través del Tempomat, un aire acondicionado Bizona, muy muy muy bien equipado en lo que es confort. Tenemos memoria de los asientos totalmente refrigerados, viene muy completo. Bueno, y lo más importante, la seguridad del auto, ¿no? Eso sí es una cuestión muy importante, y más que nada a la hora de salir a la ruta. Sí, por supuesto, como decías vos, ahora la gente, el usuario se está volcando mucho a interiorizarse lo que es en la materia de seguridad. Yo siempre digo que Mercedes-Benz es un pionero en lo que es materia de seguridad, y lo que Mercedes ya trae de serie, por ahí otras marcas recién lo están probando, lo están experimentando. En este auto podemos encontrar que tenemos 7 airbags, donde la mayoría de las otras marcas, bueno, tienen 6 airbags. Este incluye el de rodilla del conductor, viene con freno a disco en las 4 ruedas, bueno, viene con sistema de control de tracción, control de estabilidad, ABS, viene con un sistema VAS, viene muy muy completo, tanto en lo que es seguridad activa como lo que es seguridad activa, lo como es seguridad pasiva. Digamos, la seguridad pasiva es una seguridad, digamos, para tratar de mantener la, digamos, la salud de los ocupantes, en caso de algún siniestro, y la seguridad activa es para evitar ese siniestro. Mercedes-Benz ya agotó, digamos, todos los caminos para lo que es seguridad pasiva y está en lo que es seguridad activa. Mariano, bueno, están haciendo la presentación oficial hoy, jueves. ¿Van a estar hasta qué hora? Pero de todas maneras, ¿puede la gente, si no nos puede acercarse hoy, pasar otro día para hacer el test drive y para poder probarlo, verdad? Sí, hoy, como bien decía vos, hoy estamos hasta las 20 acá en el concesionario, en ruta 226, kilómetro 166. Vamos a estar, hoy es el día del lanzamiento, están los autos para ver, para hacer prueba estática y el auto demo para hacer prueba dinámica para cualquier cliente que se quiera acercar. No obstante, que aquel cliente que no pueda venir hoy, durante las semanas siguientes vamos a seguir teniendo el auto para poder probarlo y que los clientes puedan sentarse y manejar un Mercedes-Benz. Quiero contarles, chicos, que mientras estamos hablando con Mariano sobre las características del auto y demás, hay una Mercedes, en realidad, ¿no? Me está diciendo si puede hacer algo por nosotros. No sé si ustedes llegaron a escuchar. No llegamos a escuchar, pero no sé a qué te referís. No, hay una computadora que nos está hablando, que nos dice qué puede hacer por nosotros. Bueno, por ejemplo, nos está dando las opciones de las cosas que puede llegar a hacer por nosotros este auto. Y bueno, y la computadora, que por supuesto es Mercedes, ¿no? Se llama Mercedes porque estamos en un Mercedes-Benz, no hace falta que lo aclare. No hace falta que lo aclare. Yo tengo una duda. ¿Vos lo vas a manejar? En un ratito, pero bueno, no va a salir por radio, va a salir por el vivo de Facebook. Así que si ustedes quieren verme manejando un Mercedes-Benz, van a tener que entrar a la página del portal de Facebook y bueno, y ahí vamos a estar haciendo el test drive. Ahí estamos. Pero bueno, por radio es todo lo que podemos hacer. Queremos agradecerle a Mariano. Nosotros vamos a seguir, como dijimos, transmitiendo por Facebook. Pero bueno, invitarlos, ¿no, Mariano? A todos a que se acerquen aquí a Colectora Macaya, a la concesionaria Barí. Bueno, sí, muchas gracias por su visita. Ahora vamos a ver cómo andas para el tema del manejo. Y bueno, sí, invitamos a todos aquellos interesados y bueno, el que guste de los buenos autos, pasar por la concesionaria Barí, así podemos probar y pueden ver lo bueno de estos autos. Gracias, bien. Mariano. Chicos, bueno mandar un abrazo a Mariano. Por radio, dale. Mandar un abrazo a Mariano y hacenos quedar bien, por favor, que después no nos llamen para decir que rayaste el auto o alguna cosa así. Yo no sé si está chequeado. Está entre esto, nosotros. Bueno. Y encima va a haber un video. ¿Vos estás segura? Mal, Mariano. Sí, yo estoy muy segura. Ustedes tranquilos, chicos. Tranquilos. Bueno, yo después les cuento. Te seguimos viendo en el Facebook del portal ABC Hoy mientras seguimos haciendo el programa. Dale, por el aire dejo que sigan con la trastienda. Nosotros seguimos transmitiendo entonces por Facebook. Dale, ¿llegarás tipo 5? Más o menos. No, ustedes sigan. Bueno, trae facturas. No sé si nos digamos, vamos a dar vueltita o vamos hasta Mar de Plata, porque hay que probarlo bien en ruta. Bueno, trae alfajores si vamos hasta Mar de Plata. Abrazo enorme. Dale, hasta luego.